primer contacto telefónico en lo que es el ciclo radial, en este caso un habitante más. Lo saludamos a Walter Ledesma, jefe de inspección. Walter, ¿cómo le va? Matías Canzoneta lo saluda, un gusto. Hola Matías, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ampliaba esta información de lo que fue el fin de semana. Tuvieron un arduo trabajo en lo que es la ciudad de Junín. Walter, en primer lugar, bueno, cuéntenos, vinieron autoridades provinciales, ¿verdad? Exactamente, vinieron del Ministerio de Seguridad de la provincia, de La Plata. Se hicieron presentes por varias localidades, tanto en Chacabuco también hubo operativo, tanto de Reba, concurrencia de gente también, y bueno, se estuvo trabajando todo el fin de semana en esto. Justamente le tocó a las localidades de Carmen de Areco, Chacabuco y bueno, y nuestra localidad. Bien. Así que bueno, se estuvo trabajando arduamente en esto, estuvo Reba también, la gente de Reba, pero bueno, son controles que nosotros ya teníamos. Bueno, la mayoría de Reba estaba todo habilitado, la mayoría de los boliches están todos habilitados con Reba, pero sí, lo que más hicieron hincapié es por el tema de la entrada de gente fuera de los horarios estipulados. Por eso mismo fueron las clausuras de los diferentes boliches. ¿Y qué, como para ir conociendo, Walter, qué horarios son los estipulados? Digo, ¿cómo funciona también este tema de horarios? Claro, hasta las 2:30 de la mañana es que puede ingresar gente a los boliches. Ajá. Hasta las 2:30 de la mañana. Ya después no puede ingresar más nadie. Esos horarios que hoy mismo estamos tratando, desde el gobierno, tratando de inculcar y empezar a concientizar, y con eso mismo nosotros tenemos... como quien dice hoy, que hoy están en la carga de los chicos, las previas, que se hacen en diferentes lugares, y hoy en día la juventud está ingresando a los lugares bailables entre las 3 y las 4 de la mañana. Sí. Hay muchas de esas cosas que, bueno, por eso mismo hubieron las clausuras correspondientes que fueron del fin de semana. Bien. ¿Qué hubo? ¿Boliches clausurados, Walter, y algunos restobar también, no? Boliches y restobar también. Ajá. Exactamente. Y los restobar por el Ministerio de Trabajo también. También por irregularidades de personal, también fueron causadas por eso. Eso le quería consultar, digo, en Restobar, ¿por qué fue, digo, que no estaban cumpliendo? Exactamente, porque justamente bueno, trabajó no solamente Reba, sino que trabajó también el Ministerio de Trabajo, también por irregularidades en lo que es personal. Así que bueno, todo eso influyó en la clausura de los diferentes lugares, ¿no? Ajá. Bien, Walter, estuve hablando con algunos amigos allí también, dueños de Restobar, de Bolívar, no dueños, pero sí que trabajan algunos allí y demás, y ellos planteaban, le consulto aprovechando este momento, digo que hay una normativa que es como un poco injusta, planteaban en cuanto al factor ocupacional, que si mal no recuerdo puede entrar creo que una persona por metro cuadrado, digo, es un poco por ahí lógica este tamaño de metros cuadrados, teniendo en cuenta muchas veces que hay lugares muy pequeños, o en un restaurante, digo, la capacidad puede ser para 50 personas, pero los metros te dicen que son muchos menos. ¿Tienen, como digamos, este dilema ustedes mismos, que se encuentran contra algunas normativas, digo, que muchas veces son un poco, no sé si complejas de analizar, pero dicen una cosa y tal vez muestran otra? No, sí, directamente el factor ocupacional, cuando uno va a habilitar un lugar, un negocio, nos encontramos con esta problemática. Ajá. Mucha gente primero agarra, hace, pone el local, prepara todo, antes de inaugurar, ahí recién empieza con las habilitaciones. ¿Entiendes? Hace todo eso y después recién va a hacer la habilitación. Pero ¿qué pasa? A veces alguien quiere hacer un boliche y no le da el factor. Ajá. ¿Entiendes? No le da el factor, entonces después ahí donde empezamos. El que empieza, no, bueno, me lo habilito como Restobar, pero no es lo que yo pensaba, pero bueno. Para hacer algo bien hecho, primeramente uno tiene que ir, ver el lugar y a ver si ese lugar es apto para hacer lo que realmente uno quiere hacer, o sea, un Restobar, o sea, un lugar bailable, que den las dimensiones y el lugar esté apto para eso. Porque si no, después empezamos con el tema de las trabas, después empezamos con que no le da los metros cuadrados, porque tiene que tener una salida de emergencia, porque tiene que tener unos baños, y bueno, nos empezamos a encontrar con diferentes inconvenientes que eso mismo trae, conlleva, digamos, y trae perjuicio bien al dueño, porque él viene y quiere abrir lo más rápido posible, pero bueno, claro. Nosotros la política nuestra es hoy, si no tiene las cosas que corresponde, no abre directamente. Bien. Esa es la política que tenemos nosotros. Lo que se hizo y lo que ya está habilitado, sí. Lo que se habilitó antes, es antes, lo que se hizo en la otra gestión, tratamos nosotros de nuestro lado, Bien, bien. Walter, consultarle también uno de los temas que en su momento hasta han, bueno, se ha levantado firmas, digo, se han acercado también grupos al Consejo Deliberante con respecto a esta delimitación que hay en los lugares, ¿no? Donde se pueden finalmente instalar boliches o bares. ¿Está delimitado esto, sobre todo en la calle, en los barrios céntricos? Digo, ¿cómo están funcionando? No, se hacen en los diferentes lugares, por eso yo te explicaba anteriormente que mucha gente por ahí quiere hacer un lugar bailable en un sector que no está permitido, que no le da para hacerlo. Entonces directamente no se lo habilita. O sea, sí, en ese sector se puede hacer un resto bar, pero no se puede hacer boliche. Lo que se intentó hacer, digamos, en la gestión anterior, es llevar todo lo que es la parte bailable, todo lo sí. que es boliche, versión nocturno, ajá. tratar de llevarlos afuera de la ciudad. Bien. Sí, pero bueno, todo eso está todo en rotativa, que eso, bueno, hay varias cuestiones que hay que acomodar todavía. Bien, bien. Bueno, van a seguir trabajando con presencia de la provincia, Walter, en lo que respecta a los fines de semana, sobre todo. No, eso nosotros no lo sabemos, solamente ajá. eso nosotros nos enteramos directamente el evento. Eso nosotros ya no lo manejamos nosotros, solo maneja provincia. Bien, bien, perfecto. Bueno, en lo que respecta también a otros trabajos que usted realizó, no solamente en la nocturnidad, digo, bueno, esto fue la noticia de lo que fue el fin de semana, Walter, pero digo, también trabajando en el turno sobre, en horas del día, digo, ¿qué otros trabajos vienen realizando? Se hace un relevamiento. Hoy en día se está haciendo un relevamiento de toda la ciudad y de todas las localidades a nuestro partido, ¿no? Se está haciendo un trabajo de lo que es el lote baldío, sí. lo que es... diferentes cuestiones que nos toca a nosotros, que es poda, lo que es escombro, que es montículo, demás cuestiones que abarca toda nuestra área. Sí, bien. Bueno, estamos trabajando haciendo un relevamiento en toda la ciudad, bien. En todas las localidades aledañas a nuestro partido. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en esto para poder hermosear nuestra ciudad y que las localidades que son de nuestras, que puedan... realmente estar bien como corresponde, porque por mucho fueron olvidadas las localidades y hoy en día le queremos dar prioridad también. Son nuestras, son parte nuestra también las localidades. Seguro. Entonces queremos darle un protagonismo un poco más. Bien, Walter, con respecto a las fiestas privadas, también digo, hacen un trabajo allí previo de logística, hubo clausuras el fin de semana también. Fiestas privadas es algo que, bueno, como bien dijiste, es algo muy sí. sensible, y como siempre digo, no solamente esto es responsabilidad, sino que también es responsabilidad tanto de nuestra como de los padres, de saber dónde están nuestros hijos, de saber dónde fueron, a qué lugar fueron, si ese lugar está visitado, corresponde, no corresponde, y demás cuestiones. Desde el gobierno estamos trabajando simplemente en esto, pero bueno, es como yo le decía anteriormente, esto se tendría arrancado no de ahora, sino que mucho anteriormente se tendría que haber abarcado con esta situación. Se ha dilatado en el tiempo y hoy es lo que es. Claro. Esto es algo que nos preocupa a todos, realmente es algo que nos preocupa a todos, y no esperemos que Junín tenga que pasar por una desgracia para tomar conciencia de lo que realmente son las fiestas privadas. Walter Ledesma, muchas gracias por su tiempo, por este contacto, ha sido muy amable, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Walter Ledesma, jefe de inspección, interesante, conociendo en este caso, bueno, fue el primer contacto telefónico con el jefe de inspección.